Looney Tunes. ¿Qué pavo? Nesty. Rompa el bomber. Ay, papi. Rompeme en el bomber. Con el permiso, caballero, no estorben. Esa mami patea como revólver. Hay que guayarla duro con el chocansolver. Así que rompeme en el bomber. Con el permiso, caballero, no estorben. Patea como revólver, hay que guayarla duro con el chocansolver. No tiene nombre, está buscando hombre, y si se rompe, pues no la compre. Es Julio Borges atacando bien duro la compe. Los que se mean y se cagan en el yompe. Rompe la pista, también la vajilla, solo para mujeres que tengan babilla. En el guayaqueo son las más que se guillan, tiran pa'lante cuando el corillo la pilla. Rompe, rompeme el compe. Yo le rompo el bumper.